Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Langlois. Yo soy médico y miembro de la Sociedad Teosófica y era el invitado para la audición de hoy, que está habitualmente conducida por Ana María Maubach y por Nora Spairani. Lamentablemente, Nora se disculpa, que era la persona, mi anfitriona, digamos, de hoy, pero cayó con fiebre este fin de semana, así que voy a estar solito en esta segunda participación que tengo en este programa. La vez anterior fue hacia fines del año pasado, y después del receso de verano me han invitado para tener una charla, que en este caso va a ser más bien un monólogo, salvo que ustedes participen y me ayuden, digamos, a través de preguntas y opiniones a través del chat, y podamos conversar un poquito sobre el tema del karma y las enfermedades. Es un tema que en numerosas oportunidades lo he tocado en la sede de la Sociedad Teosófica, a través de charlas o en algunos cursos, y que naturalmente siempre despierta interés, porque toda persona, igual que todo ser que vive, tiene posibilidades de enfermarse. En realidad, casi no existe una persona o alguna criatura que no haya pasado por algún tipo de enfermedad en algún momento de su vida. Felizmente, la mayoría de las personas nos enfermamos de dolencias leves, banales, que así como vienen, se van. Y cada tanto, algunos se enferman de algo más grave, de alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que termina, digamos, matándolo. Y a propósito de eso, nosotros nos preocupamos y en general tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance para enfermarnos lo menos posible. Y en caso de enfermarnos, curarnos lo más rápido y lo menos dolorosamente posible. Es habitual que uno busque las causas de las enfermedades en factores externos a uno mismo, aunque no es ajeno a ninguna persona que las conductas que uno tiene a lo largo de la vida influye poderosamente en su estado de salud. Y es ahí donde entra en juego el concepto de la ley de karma, que imagino que la mayoría de los oyentes no le es un concepto totalmente ajeno. Entonces me pareció que en la audición de hoy era muy importante, antes de entrar en el concepto de salud, en el concepto de enfermedad y en elucubraciones sobre hasta qué punto lo que nosotros hacemos a lo largo del día, a lo largo de la sucesión de días que tiene nuestra vida, influye en nuestra salud, empezar a hablar de aquello que nosotros, en general, consideramos como que nos viene de afuera, como que nos viene de arriba, como que nos viene del cielo, o como que es inevitable y nos toca como si fuera un castigo o un premio por algo que habíamos hecho, pero que nos es retribuido por una tercera persona externa a nosotros. Es por eso que el concepto de karma, que muchos de ustedes y muchos de la gente en general cree que maneja, debe ser aclarado, porque como todo concepto que ha adquirido cierta popularidad, empieza a tener diferentes connotaciones o diferentes acepciones, del mismo modo que la palabra Dios. Por la palabra Dios se puede entender muchas cosas, muchos conceptos que inclusive pueden llegar a ser totalmente contrapuestos. Es por eso que cuando uno utiliza términos de esta naturaleza, es importante tratar de aclarar qué es lo que uno quiere decir cuando dice Dios o cuando dice karma. O como mucha gente en el lenguaje coloquial habla de la cruz que cada uno lleva sobre sí a lo largo de la vida. Cuando me refiero a karma, en realidad me estoy refiriendo a un concepto que viene de la filosofía oriental, de la filosofía hindú, que tiene miles y miles de años de historia. Y la ley del karma, que es otra forma de referirse a este concepto, es un concepto muy profundo, pero no demasiado complejo. La ley de karma sencillamente implica que toda aquella acción que nosotros llevemos a cabo, entendiendo por acción cosas que hagamos con nuestro cuerpo, con nuestras manos, palabras que podamos nosotros decir, o sentimientos o pensamientos que nosotros podamos tener en nuestro interior, que son formas de acción todas ellas, va a generar siempre, tarde o temprano, una o múltiples consecuencias que podrán notarse o evidenciarse a corto plazo, o sea, en forma inmediata, o mucho tiempo después de haber sido producidas estas causas. Es decir, que por ejemplo, estas palabras que yo estoy teniendo con ustedes ahora van a tener muchos efectos a lo largo de mucho tiempo, muchos de los cuales no van a verse o evidenciarse hasta muchos años o siglos inclusive después de haber terminado esta misma audición. Esta relación, impredecible hasta cierto punto, entre lo que nosotros hacemos y los resultados de nuestras acciones, es lo que se llama karma. Pero sobre todo, el concepto de karma está referido a las consecuencias que esto que nosotros hacemos en cada instante de nuestra vida tiene sobre nosotros mismos. Como ustedes sabrán, en el pensamiento oriental, la vida del ser humano no se agota cuando la persona muere, sino que la vida es trascendente y que el ciclo evolutivo de un determinado alma pasa por numerosas reencarnaciones, que son estos pequeños episodios equivalentes a los diferentes días que tiene la vida de una persona, que cuando nos morimos, de alguna manera, y permítaseme la licencia, el alma se va a dormir para volver a despertarse en un nuevo nacimiento. Siendo así las cosas, muchas de las consecuencias de causas sembradas en una vida no se manifiestan sino hasta dentro de una, dos o más vidas en el futuro, y es por eso que muchas veces nos encontramos con situaciones que en apariencia no son totalmente ajenas, pero que en realidad tienen su causa sembrada en una reencarnación anterior. Este tipo de concepto se presta naturalmente a poner a la persona, a nosotros mismos, en situaciones de víctima. Es decir, todo lo que nos pasa es consecuencia de algo que hemos hecho en una vida anterior y que no podemos corregir. De alguna manera, podemos interpretar esto como una suerte de fatalismo, en el cual prácticamente nada de lo que nos ocurre podemos manejar ni tampoco prever, porque nos llueven continuamente eventos afortunados o desafortunados, pero que no, cuyas causas nosotros no podemos conocer, porque en nuestro estado actual no podemos naturalmente saber qué es lo que pasó en una vida anterior. Entonces es habitual que nos victimicemos y digamos, uy, qué suerte que tiene aquel que con tan poco esfuerzo consigue todo lo que quiere, o qué mala suerte que tengo yo, que me ha pasado esto, lo otro y lo demás allá, y no puedo levantar cabeza en la vida porque algo habré hecho en una vida anterior para que en la actual se me trate de esta forma. Y desde el punto de vista de la filosofía oriental, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Todo lo contrario, todo lo contrario. Porque esto nos dice que todo lo que hagamos a partir de este momento en que tomamos conciencia de la responsabilidad profunda que tenemos sobre nosotros mismos, sabemos que cada una de las cosas que hagamos va a tener consecuencias a futuro, en esta vida y en la próxima. Por lo tanto, de alguna manera nos vamos constituyendo en los padres de nosotros mismos en el futuro. Es decir, nos convertimos en los creadores de lo que va a pasar a cada uno de nosotros en los próximos años o en las próximas vidas. Entonces, esta visión un poco más amplia que la que puede tener cualquiera de nosotros si circunscribe lo que la verdadera realidad a lo que estamos viviendo en este momento actual o en esta propia vida, nos damos cuenta de que aquello que podamos ver como un bien, porque tiene consecuencias positivas en forma inmediata, se puede convertir realmente en una desgracia cuando lo miramos en un plazo mucho mayor. Por ejemplo, una persona que roba la cartera a una señora en la calle puede considerar que es algo bueno porque en ese momento se llena de plata, asumiendo que la persona llevara plata en la cartera, lógicamente. Sin embargo, cuando se lo ve en una perspectiva más amplia, se va a dar cuenta que ese robo que cometió le trae más perjuicios que beneficios, sobre todo porque lo va convirtiendo en una persona egoísta y vil, que no tiene ningún tipo de reparo en beneficiarse a través del perjuicio directo que ocasiona otra persona. Perjuicio que no se limita solamente al daño material de haberle robado, sino todo el daño moral y psicológico que le genera a esa persona, que en general es muy superior a cualquier pérdida material que pueda tener. Entonces esa persona, cuando lo ve a corto plazo, podría considerar que ese hecho de robar es bueno para ella porque obtiene plata rápido y sin mucho esfuerzo. Pero a la larga, eso va a convertirse en un daño porque lo va envileciendo y le va generando causas negativas que van a hacer que su próxima existencia, que su próximo nacimiento, sea en condiciones no favorables. Estoy ahora demorado un poquito porque estaba leyendo algunos de los comentarios que vienen por el chat, que los voy a dejar un poquito en suspenso para retomarlos después de la próxima pausa. Pero antes de cerrar este primer bloque, quería resaltar entonces que cuando hablemos de karma, estamos refiriéndonos a las consecuencias que sobre nosotros mismos tienen aquellos actos que llevamos a cabo durante la vida. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que la palabra karma está referida a una ley natural y no a una persona que pueda administrar la justicia o un equilibrio en el universo, como podría haberse tentado cualquier persona que sea fiel de alguna de las religiones mayoritarias, digamos, como puede ser el cristianismo, el judaísmo o mismo el islamismo, que tienden en general a ser mal interpretadas por la gente que no se dedica a estudiarlas en profundidad y a creer que en estas religiones existe un Dios que es como un señor grande o un papá que está allá en algún lugar o en una nube, al cual uno puede pedirle cosas o que puede hacer favoritismos o, según su criterio, administrar premios o castigos o perdones o a cualquier tipo de actitud de esta naturaleza. En la religión oriental no hay nada más lejos que la idea de Dios, de un Dios antropomórfico, de un Dios que es como un señor grande, que tiene todas las cualidades y algunos de los defectos que tenemos los seres humanos, totalmente exagerados y exponenciados y llevados a la enésima potencia. En la filosofía oriental se plantea que el universo está regido por leyes que trascienden a cualquier voluntad individual, que estas leyes son como las leyes físicas, que no diría yo automáticas, pero que son impersonales, así como la ley de gravedad no obedece a la voluntad de un Dios que diga que las cosas tienen que caerse, ¿no? Después de elevarse. Del mismo modo, esta ley dice que todas las acciones que nosotros tengamos van a tener sus consecuencias y que los castigos o premios no son más que el cosechar aquello que hemos sembrado con anterioridad. Y la semilla germina independientemente de que Dios diga que la semilla germine o no, sino que obedece a que se dan condiciones en la naturaleza para que esa semilla germine. Del mismo modo, germina nuestro presente como consecuencia de aquello que hemos sembrado en el pasado. Entonces, si lo que hemos sembrado, ¿no?, y una frase conocida por todos, dice: aquello cosecharás. Pero somos nosotros los responsables de la cosecha, porque somos nosotros los que hemos hecho nuestra siembra en el pasado. Después de una breve pausa musical, vamos a retomar un poquito el tema de hasta qué punto nosotros somos esclavos de nuestro pasado y cuál es el lugar de nuestro libre albedrío en el día a día, de cuál es la capacidad de decisión que nosotros tenemos. Y a partir de ahí, en un tercer bloque, vamos a desembocar en cómo podemos cuidar nuestra salud o liberarnos de las enfermedades teniendo en cuenta estos dos factores: el qué grado de predeterminación tenemos por nuestras vidas pasadas, qué grado de libre albedrío tenemos y qué capacidad tenemos para no enfermarnos o para enfermarnos justamente a lo largo de nuestra vida. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, aquí otra vez en el aire, después de este momento de música que siempre viene bien para relajarse, para pensar en lo que hemos escuchado, en lo que no hemos escuchado, en lo que nos gustaría escuchar, en las cosas que estamos de acuerdo y en las que no. Y veo a través del chat que hay una serie de inquietudes que vamos a ir abordando dentro de unos instantes. En la primera parte del programa repasamos un poquito cuál es el concepto de la ley de karma, por lo menos desde nuestro punto de vista, y lo que vamos a entender por karma en esta audición. Y como les dije al final, es muy importante, antes de avanzar, tratar de salir de esta victimización en la que podemos caer si entendemos que todo lo que nos pasa es consecuencia inevitable de algo que ha ocurrido antes y que tenemos muy poca o ninguna capacidad de modificarlo. Y la verdad que la teosofía y la filosofía oriental nos enseñan que la mayor parte, que la inmensa mayoría de lo que sufrimos, cosas buenas y malas, a lo largo de una reencarnación, obedecen naturalmente a causas sembradas por nosotros mismos en esta misma encarnación que nos toca vivir, y que son muy pocas, aunque importantes, aquellas cosas que nosotros sufrimos como consecuencia de causas sembradas en vidas anteriores. Y son tan pocas que creo que uno las podría enumerar y le sobrarían los dedos de una mano para esto. Y les ruego en este sentido que presten atención, porque creo que esto da pie a reflexiones que pueden abrirnos los ojos para darnos cuenta de que la mayor parte de las cosas que nos pasan en nuestra vida dependen de nosotros mismos en este momento. Y no los voy a dejar con la intriga, ¿no? Lo que es inevitablemente consecuencia de causas sembradas en vidas anteriores es básicamente el lugar en que nacemos, el momento histórico en que nacemos y la familia en que nacemos. Y básicamente casi nada más. Yo les diría que esas son las únicas cuestiones que son los únicos determinantes kármicos cuyas causas están sembradas en vidas anteriores, lo cual es bastante obvio, porque cuando uno nace no puede decidir quiénes son los padres, cuál es la familia, en qué país va a vivir, en qué año van a ser, cuáles son las circunstancias históricas en las que van a ser, si va a ser en el medio de una guerra, o en un país que está en un estado próspero, en un medio de una familia espiritual, o una familia francamente materialista, si va a ser criado con determinados valores o con otros. Uno nace en la vida y nace en esas circunstancias como consecuencia puramente de acciones que han ocurrido en las vidas anteriores. Y junto con eso, naturalmente, viene un cuerpo físico con determinadas características que lo van a hacer más resistente a algunas enfermedades y más proclive a sufrir otras enfermedades, que es lo que en la ciencia hoy en día se llama la carga genética que tiene ese cuerpo, digamos. Uno, por una cuestión genética, en general heredada a través de los cromosomas de la familia, uno va a tener cierta resistencia o propensión a enfermarse de unas cosas o de otras. Y ahí terminó un poquito el karma. A partir de ahí ya empieza a sufrir uno las acciones que en general uno no las llama karma, o uno podría llamarlas como karma de corto plazo o karma al contado, porque son consecuencia de acciones que uno sembró poco tiempo antes y que las cosecha rápidamente. Entonces ahí empiezan uno a sufrir las cosas. Por ejemplo, siguiendo lo que hablamos antes, si uno roba una cartera y va preso, bueno, eso es una consecuencia directa, por ejemplo, de haber hecho algo y que paga el costo de eso que hizo, en este caso negativo, o si uno, por ejemplo, hace algo por el otro y cosecha la gratitud, ¿no?, y la satisfacción de haber hecho el bien, si uno estudia o trabaja, por ejemplo, para llevar adelante un proyecto y ese proyecto se realiza, son todas ejemplos de karma de corto plazo, es decir, que uno hace un esfuerzo o lleva adelante una serie de acciones y eso da un resultado inmediato. Uno no tiene en estos casos que remontarse a vidas anteriores. Y si uno observa qué es lo que le fue pasando a lo largo de la vida, uno ve como parte del momento en que nace. Y de ahí en más, todo lo que ocurre, ¿sí?, es consecuencia de las acciones de los padres, ¿no?, del medio en que se crió, y progresivamente, de ser consecuencia de esas acciones de estas personas, uno empieza a sufrir las consecuencias de las acciones propias. En la medida que uno va creciendo y va tomando decisiones y la capacidad de elegir se va haciendo manifiesta, sobre todo cuando uno llega a la vida adulta, uno toma elecciones, decisiones, eligiendo un camino, descartando otro, que lo van a llevar a convertirse en lo que es. Y cada decisión que cada uno de nosotros toma en cada momento, por ejemplo ahora yo que decido venir acá y hablar con ustedes, eso va cerrando algunos caminos y abriendo otros, y va forjando a Esteban Langlois, o sea, a quien les habla, como una determinada persona. Me voy construyendo a mí mismo con las elecciones que tomo día a día. Por lo tanto, conforme va pasando el tiempo, uno se va alejando de esas causas kármicas que determinaron las condiciones del nacimiento para empezar a ser víctima o beneficiario de las causas kármicas de las semillas que uno fue sembrando en esta propia vida. Pero las cosas no son tan sencillas. ¿Por qué? Porque cuando cada uno de nosotros toma una elección, no la toma en el aire ni de la nada, sino que la toma basado en los sistemas o en los sistemas de valores, o en las creencias que cada uno de nosotros tiene, que van a condicionar nuestra elección. Es decir, que cuando yo considero que algo es bueno, considero que eso es bueno por algún motivo, porque creo que es bueno, y esa creencia de que eso es bueno está fuertemente influida por la educación, que he recibido, y por el sistema de valores que he ido construyendo a partir de esa misma educación. No es que uno tome los valores del padre necesariamente, o de la madre, o de la familia, pero ese es un punto de partida que condiciona fuertemente al individuo y va a hacer que tenga ciertos ideales, que valore ciertas cosas por encima de otras, que elija ciertos caminos y deseche otros. Por lo tanto, con las cartas que el karma nos da, nosotros jugamos. No con cartas cualquiera, sino con esas que nos tocó. Podemos jugar bien, podemos jugar mal, podemos equivocarnos, ¿no? Podemos barajar y dar de nuevo, pero siempre, a partir de lo que tenemos, nosotros construimos con elecciones que tienen cierto grado de libertad y cierto grado de condicionamiento por ese karma de vidas previas que condicionó nuestro nacimiento. Ahora bien, ¿qué pasa en materia de salud? Bueno, naturalmente, con el tema de la salud, el karma tiene mucho que ver. Y ahora vamos a empezar a retomar algunos de los comentarios o preguntas que nuestros oyentes han ido volcando acá en el chat. Naturalmente hay enfermedades que dependen de que lo que nosotros hagamos en el día a día con nosotros mismos y otras enfermedades que no, que no tienen nada que ver con lo que nosotros hagamos ahora, ¿eh? Vamos a empezar con las primeras, que son las más fáciles, que son los que verdaderamente uno podría decir que obedecen a karma de vidas anteriores. Por ejemplo, aquellas enfermedades que son genéticas, enfermedades congénitas, un chico que nace con problemas, digamos, entonces ahí uno podría decir que sus acciones no tuvieron nada que ver con su condición de nacimiento, porque nació con una malformación o con algún problema neurológico, ¿sí? Entonces, él no hizo nada y ya nació con una enfermedad. Naturalmente, esto es una causa de una vida anterior que lo dotó de un cuerpo enfermo desde el principio. Hay otras enfermedades que no se manifiestan al momento del nacimiento, pero están presentes al momento del nacimiento, que son una gran cantidad de enfermedades, más de la que ustedes creen, que son aquellas enfermedades que se conocen como hereditarias. Por ejemplo, un padre es diabético y tiene un hijo que no es diabético cuando nace, pero que se vuelve diabético en algún momento de su vida. Entonces, cuando el médico le encuentra el azúcar alto en la sangre, le pregunta si tenía padre, madre o abuelo diabético y dice sí. Y entonces eso explica por qué esa persona desarrolló diabetes, porque heredó esa enfermedad que no se expresa, felizmente, en este caso, desde la infancia, sino más grande, pero que no tiene necesariamente que ver con algo que él haya podido hacer durante su vida, sino que le viene de los padres, de la familia. Es una enfermedad genética. Y como dijimos antes, el nacimiento está determinado por un karma de vidas previas, por lo tanto, esa enfermedad también. Y es muy poco lo que puede hacer la persona para evitar que la enfermedad aparezca. En estos casos, si bien uno no puede evitar la enfermedad porque viene, sí tiene que ver y tiene mucho que hacer la persona para ver cómo esa enfermedad lo va a tratar a él. Hay gente que tiene diabetes y muere muy viejita, prácticamente sin haber tenido ninguna complicación de la diabetes. Para los que no lo saben, la diabetes puede traer problemas en los riñones, puede traer problemas de ceguera, puede traer problemas en los pies, digamos, de irrigación cerebral y generar amputaciones. Puede generar complicaciones que alteran profundamente la calidad de vida. Pero si la persona, conociendo su afección y llevando un determinado modo de vida sano, una alimentación adecuada, un ejercicio adecuado y un tipo de vida adecuado a su enfermedad, puede evitar prácticamente todas estas complicaciones para que ocurran mucho tiempo después de iniciada la enfermedad, o no ocurran para nada y la persona tenga una vida como la de cualquier otra persona y se muera tranquilo sin pasar por todas estas complicaciones que les acabo de mencionar. Esto es válido también para otras enfermedades, como la presión arterial, por ejemplo, algunos problemas osteomusculares, enfermedades crónicas de alta prevalencia, que si muchos de ustedes no tienen, seguramente deben conocer mucha gente enferma con estos problemas, y en la medida que esa persona se cuida, entonces los resultados de la enfermedad van a ser completamente distintos. Y este cuidarse tiene que ver, en gran parte, con lo que uno haga para cuidarse a sí mismo. Una persona que se cuida a sí misma probablemente evite gran parte de las complicaciones de estas enfermedades que aquellas que la niega la enfermedad, que vive a espaldas de su enfermedad, como si no la tuviera, o tome una conducta autodestructiva de hacer todo lo contrario de lo que tiene que hacer para cuidarse. Por acá, Marta escribe de Paraguay, aparentemente, y habla de enfermedades crónicas no transmisibles. En realidad, son no transmisibles en el sentido de que la persona las adquiere no por contagio de otra persona, pero la forma de vida que esa persona tenga es contagiosa. Una persona que se mueve en el medio de vida en que nos movemos nosotros, corriendo de un lado para el otro, sin tiempo para cuidarse a sí mismo, comiendo lo que encontramos en nuestro camino, que son comida malsana, con mucha sal, muchas veces con muchas calorías que nos pone gordos, una vida sedentaria, ese tipo de vida sí es transmisible porque no se contagia físicamente, sino que se contagia culturalmente. Entonces, el modo de vida, que sí es contagioso, genera que enfermedades como esta evolucionen mal. En cambio, un modo de vida contagioso en el sentido positivo, de una vida más tranquila, más dedicada a lo espiritual, con menos estrés, con más tiempo para preparar alimentos saludables, con un poco más de ejercicio para no engordar, digamos, y no ser sedentarios, haría que estas enfermedades evolucionen diferente. Por lo tanto, acá es oportuno introducir el concepto de contagio por la vía cultural, por el modo de vida, que va a hacer que uno desarrolle complicaciones de estas enfermedades crónicas que no son transmisibles, que son genéticas en general, y que van a evolucionar de una manera totalmente diferente según el modo de vida que nosotros tengamos, lo cual sí es transmisible y de alguna manera está poderosamente influido por el karma de vidas pasadas, porque va a generar los valores con los cuales nos vamos a mover en la vida. Ángela, por ejemplo, dice que tiene la presión alta cuando se enoja, cuando se disgusta, y que no se medica porque cuando está tranquila la tiene normal. Y yo le preguntaría cuánto tiempo del día está disgustada y cuánto tiempo del día está tranquila, porque si mucho tiempo, todos los días, está enojada y eso le hace que se genere la presión alta, eso con el tiempo le va a traer problemas si no se medica, porque en definitiva lo que importa no es la causa de la presión alta, sino la presión alta en sí, que si se mantiene durante mucho tiempo, le va a generar problemas cardíacos o de arteriosclerosis, bueno, o otros problemas que ahora no quiero enumerar. Así que le recomiendo que se controle la presión, porque a pesar de que esta presión pueda ser emocional, si es una persona muy emocional, va a tener la presión alta siempre de cualquier manera. Así que si no puede tranquilizarse, que es muy difícil, más fácil es tomar el remedio y por lo menos va a tener la presión bien. Pero bueno, estas preguntas me parecen importantes, pero también quisiera continuar con un poquito del análisis de la salud y la enfermedad. Porque he dejado para el final aquellas enfermedades que no son genéticas y que en general son consecuencia de nuestro modo de vida, que son aquellas enfermedades que nosotros mismos generamos, que un poquito ya comenté cuando les hablaba de las complicaciones de las crónicas. Bueno, hay otras enfermedades que se generan en el día a día por nuestro mal vivir. Cuando nosotros estamos sobre todo sometidos a situaciones de estrés, de mala alimentación, de desnutrición, aparecen enfermedades que están relacionadas con el tipo de defensa que nosotros tenemos y que van a favorecer que en determinadas circunstancias nos enfermemos de lo que se denominan enfermedades que son transmisibles. ¿Por qué? Porque son adquiridas, ¿sí?, de otra persona o del medio en que nos movemos. Un ejemplo muy claro son enfermedades infectocontagiosas que ahora están muy de moda, como el SIDA, o las hepatitis, la hepatitis B o la hepatitis C, que se contagian en gran medida por causas supuestamente evitables. Es decir, que una conducta sexual, en este caso, por ejemplo, correcta, con correcta me refiero a tener relaciones con preservativos o tener pareja estable y que la pareja estable nuestra también se corresponda con nosotros en esa estabilidad, hace fácilmente prevenibles estas enfermedades que en general se van diseminando por no cumplir con estas normas, que en muchos casos es por desconocimiento, pero en la mayor parte de los casos es por, podemos decirlo, negligencia, ¿no?, para llamarlo de alguna manera, porque sabemos que tenemos que hacer cosas que no hacemos, muchas veces justificando de que cuando hay amor no puede enfermarse una persona, o cuando, bueno, en fin, ese tipo de cosas que después uno ve que no están así, que a pesar de que en la relación pueda ser muy sincera en cuanto al amor recíproco, si una de las dos personas está enferma, independientemente de ese amor, le puede transmitir también estas enfermedades. Y que cuidarse en este sentido no implica necesariamente desconfianza. Todo lo contrario, diría yo, ¿no? Que el cuidarse implica el querer más al otro, el querer cuidar al otro. Acá Marta insiste con preguntas, por ejemplo, dice que hepatitis, herpes y HPV son más comunes que el SIDA, y es cierto, sí, son enfermedades en ese orden al revés, digamos, ¿no? El HPV y el herpes, más frecuentes que las hepatitis y más frecuentes todavía que el SIDA, pero todas estas enfermedades se evitan de la misma forma, con relaciones sexuales, con preservativo, que es la mejor manera. Y más barata, ¿no? Por otro lado. Entonces decimos que nuestro modo de vida puede alentar o desalentar la aparición de un gran número de enfermedades, y en el caso de las crónicas, que son inevitables su aparición, uno puede, a través del modo de vida, controlar con mucha eficacia las complicaciones. Bueno, vamos a ir a una segunda pausa y después de esto vamos a ver un poquito, para cerrar el programa, qué podemos hacer nosotros para modificar nuestra forma de vida y poder prevenir, no digo todas, pero un gran número de estas enfermedades, ya sean las transmisibles o las no transmisibles, y el recrudecimiento de las crónicas y los distintos aspectos de la enfermedad que hemos estado comentando hasta ahora. Porque una cosa es muy fácil decir, voy a cambiar mi modo de vida, pero otra cosa es realmente cambiarlo, sin irse a vivir al Tíbet o algún lugar así, donde uno pueda tener un medio que favorezca el cambio del modo de vida. Entonces vamos a la pausa musical y luego al cierre del programa. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono, 011-4901-6665. Email, teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web, www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, aquí de vuelta para entrar en la última parte del programa. Ha caído una cantidad importante de comentarios que va a ser difícil tratarlos a todos. Pero bueno, en primer lugar, acá mandan saludos al señor Juan Viñas, que hoy no vino, naturalmente, ya se dan cuenta. Así que vendrá en algún momento en el mes de abril, calculo. Estuvo de viaje hasta hace poquito, acaba de volver. Así que le voy a transmitir sus saludos. Por ahí preguntan también, ¿qué tipo de terapia hago yo? Yo soy un médico clínico común, no hago ninguna terapia alternativa. Me recibí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y trabajo en el Hospital Italiano. Y ahí hago la clínica médica convencional. No hago ni homeopatía, ni fitoterapia, ni reiki, ni nada. No porque menosprecie esos tipos de medicina, sino sencillamente porque encontré mi lugar en esta forma de hacer medicina y encuentro que puedo ayudar a mucha gente desde aquí. Bueno, hablábamos entonces de todas aquellas enfermedades, ¿no?, que nosotros podemos aliviar o prevenir y en muchos casos curar a través del modo de vida. Y bueno, había asumido el desafío de conversar un poco con ustedes que las dificultades que tiene en nuestro mundo actual, en nuestro modo de vida actual, que nos impone, entre comillas impone, porque como dijimos recién, uno siempre puede elegir vivir de otra forma. Lo que ocurre es que la vida nos hace que esa elección por vivir mejor, por vivir diferente, se haga muy difícil o tenga un costo, entre comillas, costo porque no me refiero a la plata, pero un costo muy alto. Es decir, que nosotros para vivir una vida espiritual, dedicada a hacer el bien, pensando en los demás, dedicando mucho tiempo del día a pensar en lo espiritual, con espacios para leer sobre el tema, para conversar sobre el tema, para reflexionar, para meditar. Una vida en la cual nuestro trabajo consiste en ayudar a los demás y no aprovecharnos del otro, ¿no? Ayudar me refiero de una manera desinteresada, sin esperar una retribución por ello. El tener un espacio para alimentarnos adecuadamente, el poder comer lo que deberíamos comer, comida natural, comida con mínimo de químicos y conservantes, o ninguno en lo posible, comida que implique un verdadero compromiso con la naturaleza y no comida que implique el deterioro y la depredación del planeta, comida que implique no violentar la vida de los animales ni infligir sufrimiento de ninguna naturaleza. Una vida de este tipo sería una vida deseable, una vida casi perfecta para nosotros, pero que está muy lejos de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque para vivir de esta manera deberíamos vivir en otro lugar, no digo en otro planeta, pero en una sociedad totalmente distinta, alejada de nuestros afectos y sobre todo alejada de todas aquellas cosas que nosotros disfrutamos en el día a día, porque somos personas comunes en definitiva, y nos gusta salir de noche, y nos gustan las papas fritas, y nos gusta tomar cerveza, y nos gusta comprarnos cosas, tener una computadora, venir a la Radio Mantra, escucharla por internet. Y para poder tener todo eso, es necesario pagar el precio, que es el de tener una vida, entre comillas, malsana, o un tipo de vida que favorece la aparición de estas enfermedades y después dificulta su control. Y como no podemos cambiar de vida, y acá voy un poco a lo que decía alguien por acá, que ya se me fue de la pantalla, pero de que tenemos que acudir para poder mantener un mínimo estado de salud, ¿no? En general no es tan malo, pero bueno, ese estado de salud tenemos que recurrir a la tecnología. Entonces inventamos remedios para controlar enfermedades porque nosotros queremos seguir viviendo de esta determinada forma que genera esa enfermedad. Entonces, como no puedo cambiar mi manera de vida, entonces tomo una pastilla, voy al médico, me opero, me hago un tratamiento de esto, de lo otro, y qué sé yo, y con eso voy tirando. Y ese voy tirando no es peyorativo, porque la verdad es que si uno considera la evolución de la expectativa de vida en los últimos 100 años en el mundo, ha aumentado tremendamente, ¿gracias a qué? Y gracias a que la forma, las condiciones de vida material de las personas han ido mejorando. Entonces ha aparecido agua corriente, ha aparecido calefacción, han aparecido antibióticos, han aparecido un montón de tecnologías, un montón de tecnologías médicas y no médicas que han mejorado las condiciones de vida y hace que la gente viva más. No sé si más feliz, pero viva más. y se enferme un poco menos, o que si se enferma, esas enfermedades las lleve un poco mejor. Entonces todos vivimos más. El problema, desde el punto de vista espiritual, es para qué vivimos más, porque esa vida, en definitiva, no está dedicada más que a satisfacer necesidades que la propia vida genera. Entonces yo consigo un trabajo de más horas para ganar un poco de más plata, para comprarme una computadora, ¿sí? que antes, cuando la computadora no existía, no necesitaba, digamos, y que me da, y que forma parte del propio sistema económico que a mí me permite, que a mí me exige trabajar más. Entonces yo trabajo más para comprarme más cosas, cuanto más cosas compro, mejor me va, más plata tengo para comprar más cosas, y así uno vive corriendo en la ruedita como el hámster, atrás de un espejismo que nunca se lo alcanza, viviendo más tiempo y tal vez sufriendo un poco menos en cuanto a enfermedades a lo largo de la vida, pero sin un objetivo, sin un para qué. Y es por eso que algunos estudios, digamos, un poco discutibles en sus resultados, pero que en general dan siempre lo mismo, es como que la gente vive mejor en lo material, pero no es más feliz ni está más satisfecha por eso. Como dice acá Ana, la zanahoria delante de la nariz. Exactamente, zanahoria que nos hace avanzar sin alcanzar nunca aquello que queremos, porque eso que queremos no es más que una ilusión que está siempre delante nuestro y siempre se nos va a ir de nuestras manos. Nunca la vamos a poder acceder. Es por eso que el verdadero desafío es a decir, hasta aquí llegué, a decir basta con esto y comenzar a orientar un poco, aunque sea, no digo todo, un poquito más el pensamiento y los valores hacia cuestiones internas, a las cuestiones espirituales, porque esos logros son logros internos que nadie nos va a poder, de los cuales nadie nos va a poder despojar, que son seguros, que nos van a dar verdaderamente una mayor satisfacción con nosotros mismos y nos van a ser más útiles respecto a los demás, sobre todo. Y en la medida que nosotros orientemos nuestra vida hacia lo espiritual, nos vamos a dar cuenta, como consecuencia indirecta, podemos ir modificando nuestra vida, porque estando puestos nuestros objetivos hacia lo interno, vamos a poder dejar de correr hacia esa zanahoria externa, que es la que pone en marcha todos estos estilos de vida, digamos, insanos, que nos alejan de los estados de salud, y sin darnos cuenta, vamos a notar como ya no enfocamos tanto en cuestiones materiales en nuestra vida, sino en cuestiones espirituales, en cuestiones internas, ya no vamos a necesitar trabajar tantas horas, ya no vamos a necesitar estar corriendo de un lado para el otro, porque espontáneamente lo que nosotros vamos a buscar no es el comprar nuevas cosas o conquistar nuevas posiciones sociales, sino conquistarnos a nosotros mismos. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a buscar más tiempo para estar solos, más tiempo para estar leyendo, más tiempo para ir conversando sobre estas cuestiones con nuestros amigos, para concurrir a instituciones espirituales, para escuchar estos programas de radio. Y vamos a ir notando como de a poquito, muy lentamente, pero sin retrocesos, vamos enfermándonos menos y sintiéndonos mejor. Y aquellas enfermedades que nos van a sobrevenir de cualquier manera, las vamos a ver como una forma de realización, como una prueba, dirían algunos, que nos va a permitir tener un crecimiento interno, y no como un flagelo o como un castigo que nos viene de afuera por algo que no sabemos bien de dónde nos llega o por qué causas habremos sembrado en una vida anterior, sino que ese karma que aparentemente es negativo y que nos llega igual, lo vamos a capitalizar para poder aprender en el sentido espiritual del término aprender, para poder autorrealizarnos y para realmente, de una manera indirecta, cosechar un poquito más de felicidad para esta vida, que de eso en general aporta muy poco. Bueno, con esta última reflexión entonces quería despedirme de ustedes. Algunas preguntas hemos podido contestar y bueno, será hasta la próxima audición. Hasta luego.